for this. Comenzamos un nuevo programa del Bicho Reactor. Se me aparecieron cosas diferentes en el último momento, con lo cual me estoy terminando de acomodar. Pero vengo yo en estos inicios, en estas introducciones de cada uno de los programas, tratando de. A ver si me puedo sentir un poco más tranquilo de que estoy. Por lo menos sintiendo que aporto algo en el intentar despertarnos de todo el adormecimiento que recibimos todos los días, a toda hora y en todo momento, aun así los momentos en que creemos que estamos dormidos. Vengo dándole mucha vuelta sobre esto y en estos últimos días, viendo cosas, leyendo, investigando, llegué a una opción por ahí, que es, no lo indagué demasiado o no profundicé, pero se basa un poco en los tres estadios de Nietzsche, me parece que es, que ahora no me sale como el cifrado, no sé, la definición, pero que son tres estadios del ser humano, en la cual el primero obviamente es el que uno acata todas las, voluntariamente, todas las... los mandatos que uno recibe aún sin darse cuenta y sin cuestionarlos, que es donde, digamos, el estado que habitamos todos, todo el día, todo el tiempo, o la mayoría. Y el interesante es el segundo, el del intermedio, que es, y que es en donde yo me interesaría poder focalizarme y adentrarme personalmente, y en lo que estoy queriendo transmitirles, es en mejorar la versión de uno, tratar de hacer uno una versión mejorada de nosotros mismos. Y para eso es lo que esta teoría, llamémosle, dice que uno de las cosas a hacer, o uno de las instancias a transitar, es la de destruir todo, o sea, romper todo para volver a nacer de alguna manera, destruir lo que tenemos, lo que nos rodea, destruir quienes somos nosotros mismos, lo cual me lleva a recordar a Castaneda en sus libros de las enseñanzas de Don Juan y los siguientes, creo que es en el segundo, si no me equivoco, es en el viaje Ixtlán, el que dice que, bueno, para poder llegar a ese estadio de otro estado de conciencia, uno tiene que abandonar todo y abandonarse a uno mismo. Lo cual, cuando yo lo leí, me encantó, pero me generó una confusión muy grande, porque tampoco quería tanto. Uno es un poco cobarde también, y tampoco está tan seguro de todo esto. Es un poco, vamos a admitirlo, ¿no?, que coqueteamos un poco con esto en algún lado, y realmente hay que estar en un estadio o en un estado en serio, diferente, para que eso se vaya transformando cada vez en algo más propio, más sincero, más real. Pero me interesa esto del romper para empezar a nacer, ¿no? que es propio de la naturaleza misma se encarga, o lo podemos observar en ella. Lo cual me llevó a escuchar directamente, fue azaroso, pero nada de suerte, nada de casualidad en la vida, a escuchar el tema Rise the Pill de Public Image Limited, que no lo traje para que suene, o sea, no va a sonar. Es un tema que está identificado con el bicho reactor, más que nada en los cierres de temporada. No me atrevería a decir que todos los cierres de temporada han sido finalizados con ese tema, pero sí varios de ellos, y nos identifica mucho y tiene mucho que ver con esto. Y después es tratar de lograr El despertar de las masas, que es un gran título. No sé si es un título efectivamente de una obra, un ensayo, un libro o lo que sea, pero es, digamos, esa frase es un gran título, que podría ya ser contradictorio, pero tendría que pensar un poco más. El tema es que todo esto se conecta a ese temor que alguna vez más, algún martes, comencé hablando de uno mismo, o de aburrirse, en mi caso por lo menos, de entrar en el tedio muy grande. No tiene mucho más, bueno, digamos, todo esto no hay mucho más que lo que acabo de decir. Me parece que es interesante, tenía ganas de contárselos, pero sepan que sigo en la búsqueda de la ruptura de lo establecido, que después, a ver, para hacer un cierre de alguna manera, o intentándolo, es que por lo menos, más allá de que de estas máximas extremistas o abarcativas que acabo de mencionarles, me parece lo interesante es ayornarlo a cada uno, a la vida de cada uno, a las situaciones y circunstancias de cada uno, y amoldarlo a eso, porque si no tendremos que ser parte de otra comunidad, otra sociedad, y creo que no estamos preparados para eso todavía. Lo cual me lleva a que algo que está conectado con el proyecto del bicho reactor en sí mismo y cada uno de los músicos que participan, que pasan, la música se suena, es que es como un levantar las armas de cada uno, de cada una expresión, ante este enemigo o este adversario, para ver por lo menos qué es lo que pasa, para provocar, para cuestionar. Me parece lo más interesante, o una de las cosas importantes es cuestionar, ¿no? Seguir cuestionándonos a nosotros mismos primero y después hacia afuera. No primero afuera, hacia afuera y después hacia adentro, porque ahí me parece que se diluye un poco todo, se pierde. El primer cuestionamiento es hacia uno, hacia adentro, para poder después cuestionar de la mejor manera hacia afuera. Y esto me lleva a algo mucho más banal y más superficial, que es volvió a aparecer públicamente, o a hacerse público, un llorisqueo por el tema de las acreditaciones de los colegas, que yo lo he hablado hace un tiempo acá. Le voy a pedir disculpas, voy a moquear un poco porque estoy con un resfrío que me está matando. Sépanlo, no es otra cosa. Discúlpenme esa falta de respeto. Pero bueno, ese llorisqueo por las acreditaciones, y menos de gente que hace tiempo está acá en el medio y que ha estado del otro lado y con excesos y siendo seducidos por el lado oscuro de los acreditadores, me parece que es algo que queda bastante, bastante feo. Pero bueno, nada más que eso. Así que este es el programa 591 del Bicho Reactor. Ya está con nosotros el invitado, y la verdad que es un placer y un honor tenerlo de nuevo con nosotros. Ha estado desde casi el principio, y me dieron ganas cuando se planteó la idea de que venga a compartir un programa un rato con nosotros, de tener una charla de las que, por suerte, nos vienen saliendo hace no tanto, y la vamos a disfrutar mucho. Así que arrancamos este programa 591 del Bicho Reactor. I was born in the desert, came all up from New Orleans. Came upon a tornado, so light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Go!

Estamos en Facebook y en Twitter. El Twitter es el-bichoreactor. Ahí vamos actualizando lo que va pasando en el programa. El Instagram es el Bicho Reactor Radio. Y ahí tienen todo. El blog es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Que ahí vamos subiendo los audios, noticias, agenda. La agenda ya está subida. Ya está Juan de los Gauchos Rabiosos, Juan Quirno. Acá, listo del otro lado para presentar el nuevo disco de la banda, volumen 3. Y charlar de varias cosas, de música. Va a ser una linda charla. Paul McCartney está tocando en este momento, si no me equivoco, ya ha empezado. Tocó el... ¿qué fue? El domingo, el lunes en Córdoba. El domingo, pero... Y lo curioso que creo fue algo que le leí a Bobby Flores, ¿no? Que el tipo fue compañero de Lennon, compositivo, ¿no? Que debe haber compuesto unas 30.000 canciones o no sé cuántas. Que tiene tantos discos y todo, y que después se hizo masivamente famoso porque el otro día en el recital de Córdoba dijo buenas noches Juliados, ¿no? Una cosa así. Eso es muy gracioso, ¿no? Como... Pero eso nos lleva, y perdón que siga con esto, ¿no? Pero me cebo un poco, a que hay que diferenciar un poco entre, digamos, hay que aceptarlo por lo menos, hay que amigarse porque es una batalla, no tiene sentido, entre que hay algunas cosas que son espectáculos, como si fuera un show de Kiss, como si fuera, no sé, el Cirque du Soleil, como si fuera, no sé, el teatro de revista de la calle Corriente, ¿no? Que la gente va a pasar un buen momento, nada más. En el caso de hoy, me parece que debe estar pasando mucho frío, ¿no? En el Estadio Único de La Plata. Y otra cosa es el rock. Lo que hace Paul McCartney ya no es más rock. O sea, lo hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Es un grande Paul McCartney. A mí me molesta ya un poco su sonrisa constante, ¿no? Que sea amigo de todo el mundo. Yo a esa gente no le creo. Pero no lo... No, o sea, eso no quita que sea Paul McCartney, ¿no? Eso está claro. Pero nunca me dieron ganas. Yo lo vi la primera vez que vino y fue para mí uno de los mejores recitales que vi allá por los 90, cuando todavía te van encendedores a la entrada de los estadios para que en las baladas no lo prendas también. Y estuvo muy bueno, pero después ya a mí me cansó Paul McCartney, la verdad. O sea, y esto no quiere decir que una cosa sea buena, ¿eh? Nunca, a vos nunca te gustó. Y es bastante pelota, pero tiene grandes canciones y es un Beatle. Pero bueno, y ahí, acá terminamos, ¿no? Decide, o sea, aceptemos que algunas cosas son espectáculos y otras cosas son shows de rock, ¿no? Y ahí vamos a vivir todo más tranquilo y más contento. ¿Qué más? Hoy va a seguir sonando la banda del mes, Satélites, que el martes que viene va a estar con nosotros acá. El martes que viene es mi cumpleaños, así que hago extensiva la invitación a todos los que quieran venir a celebrar a FM La Tribu. Y vamos a tener una gran celebración. El otro día es feriado, así que quienes trabajan o tienen que usualmente levantarse temprano el otro día van a poder descansar. Los que no, lo siento, lo disfrutamos los que sí tenemos esa realidad. Así que martes que viene es mi cumpleaños, viene Satélites. Y también vamos a tener un estreno mundial. Esto es en serio. Body, nuestro amigo Body la Flota Platea, que ya tiene listo su tercer disco con su banda. Se llama La Aldea o Camino a la Aldea. Vamos a estrenar en forma exclusiva, va a sonar por primera vez, antes que las redes sociales, antes de todos lados, acá en el Bicho Reactor, y después automáticamente se va a poder escuchar el primer tema adelanto de lo nuevo de Body y la Flota Plateada, acá en el Bicho Reactor. Se llama Felicidad, es lo único, capaz no tendría que haberlo dicho, pero bueno, es lo que va a pasar el martes que viene. Y tenemos, también quería contarles, tenemos lista la nueva apertura 2016 del Bicho Reactor, que está a cargo de Valles. Que ya me la pasaron, la escuché, están terminando de trabajarla y supongo que en estos martes, algunos de estos martes, vamos a estrenarla. Hoy es un día de rock, hoy vino Gauchos Rabiosos, hoy arrancamos con Captain Beefheart y con Bob Dylan, cosa que no suelo contarles, pero después se enteran. Y vamos a seguir con el rock, con un gran rockero que en este caso hizo un proyecto más de country rock. O sí, música country, rockabilly. El señor que lo formó, que digamos que originó este proyecto, que solo tuvo este disco, es nada más ni nada más que Mark Knopfler, el líder de Dire Straits, que armó la banda, se llamó The Notting Hill Billies, junto a otros grandes, otros blueseros, otros guitarristas de country ingleses. Estaba también Guy Fletcher, que es tecladista, era tecladista de Dire Straits. Hicieron este, que es un disco hermoso, se llama Missing Presume Having a Good Time. La banda se llama The Notting Hill Billies. Se originaron en un pub de Londres pequeño a finales de los 80 y editaron este primer y único disco en el 90. Y vamos a escuchar de este disco el tema Will You Miss Me. Bien Knopfler. morning hang, look at the stars in the heaven above. Sleep on the pillow where my head used to lay, while the moonbeam flick across your window pane. I'm on my way from you, don't know where I'm going. Bicho reactor.